Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes. A esta hora abrimos una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique y lo hacemos destacando que hoy viernes continúa la programación de las noches culturales por el casco histórico de Ubrique que organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de nuestra localidad. A las 8 de la tarde se va a instalar un mercadillo de arte en la Plaza de la Verdura. A las 9 de la noche, cuentos y risas a cargo de la Asociación Camenae en la Plaza Francisco Fatou y Lucas, en la puerta de la ermita de San Pedro. Seguidamente, a las 10:30 de la noche, actuación del grupo Los Tres Patios en la Plaza del San Juan, que interpretarán rumbas. Y para finalizar, a las 12 de la medianoche, actuación de representantes de la Peña Flamenca de Ubrique en el patio del San Antonio. Esta programación la ha destacado la delegada de Cultura, Josefina Herrera. Y bueno, para esta semana pues tenemos una nueva programación. En este caso comenzamos a las 9 con la Asociación Camenae, que nos trae cuentos y risas. En esta ocasión va a tener lugar en la Plaza Francisco Fatou, que es la fachada de la iglesia de Nuestra Señora de la O, justo donde está, digamos, el escudo del Ayuntamiento de Ubrique, el escudo de Ubrique en el suelo, entre San Pedro y la iglesia. Pues en esa plaza es donde va a tener lugar pues esta actuación de la Asociación Camenae, Cuentos y Risas, que la semana pasada, verdad, que estuvo también muy, muy, muy bien con todas esas leyendas de Ubrique, ¿no? Que son historias que mucha gente no conoce y la verdad que estuvo bastante, bastante bien. Después, a 10:30, pues tenemos la actuación de Los Tres Patios en la Plaza San Juan de Letrán. Los Tres Patios pues van a cantar rumba, va a ser, no flamenco, pero sí canciones. Tiene que ver con flamenco, pero canciones mucho más vivas, mucho más, menos un flamenco menos puro, digamos, ¿no? Menos atesado, menos, son rumbitas, cosas alegres, es lo que nos van a dar este grupo de Los Tres Patios. Uh-huh. Y después, a las 12 de la noche, volvemos a ese sitio tan espectacular como es la ermita, el patio de la ermita del San Antonio, en donde la Peña Flamenca de Ubrique pues también va a hacer una actuación en la que, bueno, pues van a hacer un repertorio de flamenco. Yo creo que va a ser también un sitio, una actuación bastante bonita por el lugar, porque ya digo que el lugar lo dice todo, ¿no? Y encima, bueno, pues van a cantar sin micrófono, sin nada, porque yo creo que el lugar es perfecto, porque allí no hay ruido, allí los que van a escuchar y están en silencio, entonces es un sitio que da un ambiente muy especial, ¿no? Y la verdad que todo lo que allí se haga creo que va a estar, bueno, fantástico. Creo que es una iniciativa que hemos tenido bastante bastante buena para nuestro vecino y para todo el que quiera venir de fuera, por supuesto, ¿no? Y bueno, yo creo que es algo que se tiene que aprovechar. Y si encima, además, se está dando la oportunidad de que todas estas personas que asisten a estas actuaciones a través de las tarjetas que cada semana se da, ¿no?, que se pueden recoger en la oficina de turismo, o que también tenemos una persona que en cada actuación también las da y que después da las pegatinas, pues la verdad que, y se premia con el sorteo de esta actuación del ballet del Lago de los Cisnes, pues yo creo que también eso está haciendo que la gente tenga también un poco más de interés, porque yo creo que el premio también es bastante, bastante gratificante, ¿no? Y la verdad que son bastantes personas las que han ido ya a depositar su tarjeta a la oficina de turismo ya rellena para participar en este sorteo de lo que fue la semana pasada, ¿no? Entonces, el sorteo se hará al final, el último día de julio, que cae en jueves, y el viernes pues se dará entrega a los premiados pues de las entradas para este espectáculo, ¿no? Yo la verdad que estamos muy contentos de que a la gente también le guste, ¿no? Porque cuando se hacen este tipo de cosas, además una iniciativa que es algo nuevo, pues siempre estás con el temor de qué popularidad tendrá, de si la gente le va a gustar, no le va a gustar, y yo creo que la gente la está aceptando bastante bien, ¿no? Uh-huh. Por supuesto, yo espero que vaya bastantes personas a disfrutar de estas noches, que de verdad que se ven, como digo, con todo el cariño del mundo para que se disfrute, ¿no? Y seguro que les va a gustar también, porque, hombre, es una programación distinta